al gobierno provincial. Está muy dependiente de, inclusive ahora hasta le mandan gendarmes para resolver un problema de seguridad, que digamos es casi una muestra elocuente, digamos, de la falta de recursos que hay, porque la provincia hoy debería tener 5 o 6 mil seguramente policías más incorporados a su fila, ¿no? Bien, respecto a esto le iba a preguntar hoy el vocero de Scioli, o de la administración de Scioli, Gustavo Marangoni. Anunciaba que en 3 años de la gestión Scioli y en materia de seguridad se han sumado 6.000 efectivos a la policía que están trabajando ya en la provincia, digamos, como respuesta a esta crítica que se ha venido recibiendo por parte de la oposición. Bueno, si se han incorporado 6.000 nuevos cargos, algo les está fallando, entonces, porque la seguridad está bastante peor. Y me parece que lo que tiene, aparte de una mala conducción de la policía, que han vuelto a un sistema que se contrapone con lo que hoy está haciendo Garré a nivel nacional, que es la idea que tenía Arrañán de la policía, que quedaron a medio camino, y con la venida del anterior secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anterior ministro, se tiró por la borda. Así que me parece que hay idas y vueltas con esto. 6.000 efectivos, ha habido bajas de muchos también, por las purgas distintas que había en los últimos años. Hay mucha gente que está con tareas pasivas. Indudablemente, digamos, por más que se hayan incorporado, es un tema que no alcanza. Y a la vista está que ha tenido que reforzar con gendarmería. No solamente en el conurbano, gendarmería está presente también en Mar del Plata, por ejemplo. Y bueno, esto también es una pérdida de funcionamiento, porque un gobernador que no puede controlar su propia estrategia de seguridad es otro punto de debilidad. Obviamente el gobernador le va a decir mañana que él le pone el pecho a la bala, que bueno, esta realidad lo pone contra la pared en este tema, porque es un tema que anda bastante mal.